difícil aquesta que comença, perquè és una d'aquestes setmanes de transició, perquè acaba un mes i comença l'altre. Mm-hmm. O sigui, a meitat de setmana ja estarem... Ja... Bueno, acabem la setmana a l'octubre, uh-huh. I no, comencem i acabem el... Tiempo de castaña. Resumo, no, novembre. Si sentiu el programa massa fort, li dic a les dues persones que han vingut a el programa, al final del cable, sota taula, hi ha un cajetín amb una rosca que és el volum, perquè no s'estalli el cap. Vale. Vale. Sí, vols acertar el volum, si no, al final del cable. Dues persones que han vingut a veure el programa, ja sabeu quina és la manera oficial, la manera legal de fer aquesta visita, és a través de la direcció de correu electrònic, que és especialistas@cadenaser.com. Si alguno tiene tentación de hacerlo estos dos días que vienen de fiesta, o bueno... Que no lo hagan, que no lo hagan. El jueves y el viernes que no venga a vernos nadie, ¿no? Perquè està ple. Clar, aquí tenim una alumna d'Aula Ràdio, per cert. Ojo. O sigui, una persona que d'aquí, què calcules, 3-4 anys, nos quitarà el curro. Pues segurament. En dos anys? En dos setmanes, tio, espera't, he acabat els cursos, tio. No, jo crec que sí, s'ha de tenir aquest esperit. Clar, si no cal estudiar res. Doncs mira, està l'Òscar Peret a les vies telefòniques, el J-Pau a les vies de so. Crec que amb l'equip mèdic habitual podrien ja començar el programa, si us sembla a vosaltres. Sí. Bé, no? A tu et sembla bé? Quantantes nos carguemos el lunes, perfecto. Que és lunes, sí. Va. No t'agrada, no? No. I és un dilluns difícil i ja... Després notareu per què. S'ha costat sacar el programa avui a les 4 tindreu les conclusions. Sí, hay días más buenos y otros días mejores. I avui és un dia... Que ha habido que rascar... No, intentem millorar, ja veuràs. Bueno. No, es que mola decir, mancha. Mola decirlo así. Crear una expectativa baja, para no meter el gol. Exacto. Cuando tiene el pantalón abajo. Que la peñes. Ya está, de otro. ¿Por qué no le tanques al micro a aquest tío abans que comenci a parlar? Tots els aprets jo com vull. Suerte que solo carraspea, porque... Però tornem al tema del canvi horari que hi ha aquest dissabte, o dissabte-diumenge. Bueno, en realitat era el diumenge, a les 3 de la matinada, a les 3, no? Sí. Tothom va retrasar una hora al rellotge, per tant, vam guanyar una hora. O no? Sí. Això, si m'hi mirau així, sí. En principi això és el que un pensaria, però si escolteu el nostre convidat d'avui que està al telèfon, potser posem en dubte això de guanyar una hora. Senyor Albertini, muy buenas. Bueno, pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? Aquí. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ya. Por aquí... esperándonos un poco... ¿A que le llamáramos o algo? Sí, porque me habéis llamado así por... hace un rato, ¿no? Que sí, ibais... antes para pactar el tema. Sí. Que me ibais a llamar. Y entonces le estaba llamando. Y he dicho, pues quédate aquí y espera ya a que te llamen, ¿no? Sí. Pues ya ha llegado el gran momento. Ya le estamos llamando. Vamos al asunto que le compete. A ver, usted se queja de que el sábado pasado, la noche del sábado al domingo, usted no ganó una hora. Hombre, sí la gané, ¿no? Usted ha dicho que no. Antes me dijo que no. No, pero sí que la gané. Como todo el mundo, quiere decir, yo no soy ahora... Porque si no tiene ganas, déjelo para otro día, ¿eh? No muchas, ¿no? Lo puedo dejar para otro día. Si quiere usted, sí. Es que... No, usted yo mismo. Yo diría que no, ya que está aquí. Decida. Por mí lo dejo para otro día, ¿eh? Bueno, acabe, ¿que ganó una hora o perdió una hora? A ver. No, yo no soy diferente a los demás, ¿no? Pero considero que... la hora ganada tampoco fue muy ganada, también fue perdida, ¿no? Es como butragueño con alguien más, que ahora no caigo. No mezcla. ¿Y por qué fue una hora perdida, Salado? Porque a las 3 de la madrugada es cuando se retrasó a las 2, ¿no? Haurien de posar publicitat entre pausa y pausa. Sí, sí, ganar una hora, ¿no? Pero la perdí. Pues poniendo un poquito ahora todos los relojes de mi casa, ¿no? Porque primero tuve que poner en hora los dos relojes de pulsera que tengo. Uh-huh. Un Casio ahí de plástico negro. ¿Los lleva a la vez o tiene uno para No llevo ninguno. Ah, bueno. Luego el reloj de la pared, de la cocina, lo tuve que poner en hora. ¿Y estaba alto o lo tiene a mano? No, normal. Yo es que... Luego el del microondas. Si no le pregunto es nada. Que no vamos a ningún lado. El del horno. Sí, tiene relojes. Los dos móviles que tengo, porque tengo uno del trabajo. Claro. Yo soy representante de zapatos. Pero... ¿de Querol? Sí. Y luego tengo el tema del reloj despertador. Claro. Ponerlo en hora. El de la moto, ¿no? El Jeep Agua ya no suelta la tele, ¿no? No. Hace tiempo. La moto la tengo en el comedor para que las hojas de los árboles al caer no me las rayen. Ay, Entonces... Sube música. Del vídeo. Puede cambiar la hora del reloj del aparato de la TDT. El del DVD, claro, hombre. Tú, de la cadena de música. Dime. Te vas a... De viaje, ¿no? Sí, este fin de semana, sí. El de la radio. Lo ven un poco lejos, cambiar, pero... A Chequia. Sí. Bueno, no sé si es Chequia o... Como están divididas, es Chequia, Eslovaquia. Eslovaquia. El jueves hay programa, ¿no? Y tan que ya programa. Siempre hay programa. Vale. Y por eso comento que... Así que no sé muy bien dónde me voy. Yo creo que es Chequia. ¿Os queda tan maduro? Sí. Ah, amigo. Evidentemente yo no salgo de aquí si no es quedando con alguien. Está llorando. Ahora, no llore. No llore, perdón si no le hemos hecho caso. Oiga, perdón. Pero es que es usted pesaete, ¿eh? Oiga. Que quieras que no. Albertini. Que ganas una hora. Venga, ya está. Pero tampoco corta, la ganas. Sí. Hala, ya está. Hombre, yo... No. El ratete este que me... Basta ya, por el amor de Dios, basta. Cambiando horas los relojes, pues una hora perdida. Creo yo. O sea, hay que entrecomillar. ¿Con los deditos? Un poquito. Ya está. Albertini, muchas gracias. Todo eso, ¿no? ¡Basta! ¡Tállali! Ya está. No está mal, ¿eh? Para empezar un lunes. Venga, fuerte. Oh. No es manera de comenzar la no, semana. No. Yo creo que no. Venga, vamos a atacar. Ahora. Ahora se calienta esto. Vamos. Ahora. ¡Venga! Anem cap a la guerra. En concret, la guerra de les cadenes de televisió. Els fitxatges estrella. Ja sabeu, uns personatges triomfen una cadena i després arriba una altra i diu, mira, aquests personatges funcionen. Ens l'emportem cap a la nostra cadena. L'última moguda amb els... Sempre són los mismos, però hay mucho trasiego. Sí, els iaios aquests d'Escenes de Matrimonio. Sí, ara els han fitxat Antena 3 i Telecinco, no? Uh-huh. Ens acompanya el Toribio, que també ha patit un cas molt similar. Toribio, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Toribio, muy buenas. Muy bien. Esto es diferente. Hola, esto es dinamismo. Esto está bien, hombre. ¿Qué tal, Toribio? Bienvenido. Encantado de estar. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Con ganas de hablar? Con muchas ganas de hablar y de poder explicar ante toda Cataluña todo eso que tengo. ¿Has cambiado la hora? Sí, pero es un tema que a mí no me interesa. Ah, muy bien, ahí estamos. Dale, Toribio. Dale, música. Poneme una copa. No, bueno, tampoco se anime. A ver, Toribio, tú eres el último ejemplo de la guerra televisiva. Tú eres un ñu. Sí. De los documentales de la 2. De la 2. Y te has fichado Telecinco también. Sí, la verdad es que me han hecho una oferta irrechazable. ¿Pero mucha pasta o qué? Mucho dinero. Mucho. ¿Cuántos ceros estamos hablando? ¿De ceros? Sí. ¿Cuántos ceros tiene un millón? Pues... Seis. Pues, ¿vol un cero más? Siete. Ya son siete ceros. Siete ceros estamos hablando, pero con alguna cifra delante, con un número delante. No, con un cero delante, no. siete. O sea, es una oferta irrechazable. Siete cero y un siete delante. Pero no es solo cuestión de dinero, también se trata de mejorar a nivel profesional, claro, ¿no? Claro, es. Con nuevos retos, nuevos desafíos. Y Telecinco te ofrece estos nuevos retos para el puñú. A ver, yo en la voz no estaba mal, o sea, estaba bien. Porque la dos somos como una familia y buen rollo, normalmente vamos el fin de semana y quedamos, pero me sentía encasillado, ¿no? Porque un ñu, quieras que no, tiene pocas opciones en la dos. Pasear por el Serengeti, comer hierbajos, meterte en el río que te coma un tiburón. Poca cosa más. Cocodrilo. El Serengeti son... Es el mismo animal. ¿Qué dices? El cocodrilo y el tiburón es lo mismo. ¿Así? Lo que uno es de mar y otro de río. Pues al final lo que te digo es que uno... Coño, pues mira que miro yo documentales y no... El mismo animal. Ah, cuéntale, sí. Cuéntale los dientes. Tiene el mismo. En agua dulce es un cocodrilo y en agua claro, salada... Claro, y el cocodrilo tiene la piel más dura... Por el agua dulce. Por el agua dulce, claro. Quieras que no. Entonces digo que al final uno se cansa de hacer siempre lo mismo, claro, así que cuando pasa un tren, pues lo coge. Aunque te lleve al infierno mismo de la mierda. Porque sea, ¿no? De cercanía. Este tren del infierno es Telecinco. Sí. Que te ha fichado, te ha contratado, o sea, te ha sacado de los documentales de la 2, pero ¿hubo contraoferta por parte de Televisión Española o no? Siempre, claro, yo cuando me hicieron la oferta, quise ser pues, buen ñu, ¿no? Y me reuní con Pons, de Televisión Española, y le dije, señor Pons, me ofrecen esto y esto, ¿no? Y entonces, ¿cuántos ceros? Eso, empezó así, ¿cuántos ceros? Digo, yo qué sé, no soy ñu. Y entonces yo le dije al señor Pons, yo por menos, por 6 ceros, me quedo. pero sácamele de los documentales, por Dios, méteme en otro lado, en España Directo, en... ¿Usted se ve en España Directo? Yo me veo entrando ahí a saco en la casa de los pobres sin preguntar, con el micrófono en ristre, agobiando. Sí me veo, sí me veo. Usted le dijo eso. Bueno, una pregunta para usted también. En una pregunta para usted. Pues yo por menos pasta, le dijo, por menos pasta me quedo. ¿Y qué dijo Pony? Me dijo que La 2 es una teleserie, yo le dije, ja... ¿Y qué dijo? Dijo, ¡ju! Y así muy rato. Y al final ya dijo, Toribio, es poco creíble, debes entenderlo, que un ñu haga otra cosa que morirse en el Serengeti. ¿Ah, sí? Ah, o sea, no confía en usted. No le doy ninguna opción. Y yo le dije, señor Pon, no das opción. Claro, lo que he dicho yo. No está dando opción. Digo, no das opción. Ponch, tenga... Usted, muy buenas tardes. Así se lo dijiste. Así. Y le tiré lo primero que tenía mano en la mano, le tiré en la mesa. La rezuña. Le tiré el móvil y digo, cago en la leche, le tiro el móvil. Y me fui pegando un portazo y digo, ala, yo he dejado el móvil ahí dentro. Por hacerte chulo. Por fantasmón. Pero por orgullo no entras. Claro, por orgullo le dejé queda el móvil. Queda fatal que después de eso entra, perdóname. Claro, yo lo lancé así como con desprecio y dijo... Pero mira, viene un señor con gusano de seda. No me diga, ¿este es Enrique, el pastelero? ¡Hombre, un aplauso para Enrique! Por favor. ¿Le imaginaba así? Bienvenido. Ahora hablamos contigo. Sí. Pero ha traído cajas, no serán pasteles, ¿verdad? No, son gusanos de seda. Son cajas. Son cajas vacías. Bueno. Bueno, estamos con Enrique, estamos contigo, Toribio, el ñu del Serengeti, que te fuiste de la televisión española... Y llegas a Telecinco, ya estás en Telecinco, ¿no? Bueno, entonces con todo el dolor de mi corazón, porque yo soy de La 2 a muerte, pero aquí me tratan pues como una persona, ¿no? Como una persona, ¿qué vas a hacer en Telecinco? Hay proyectos. Ya, hay proyectos. No se puede hablar. Si no se gana, ¿de qué se habla? Una sitcom. ¿Puede haber o no? Una sitcom, puede ser. Igual me hacen una prueba para el pasapalabra. Yeah. ¿Para presentarlo? Uh-huh. Estos son todo pruebas, pero ¿hay algo ya seguro? ¿Algo con pies y uñas? ¿Algo...? La semana que viene, lo que seguro fijo, que grabamos un diario de con Mercedes Milá. ¿Ese es tu debut en Telecinco? Sí. Petruño, ¿no? Se empezará así. Nah, ¿qué va? ¿No? Voy a hacer un reportaje de denuncia sobre la situación del ñu en la Sierra de Gredos. Que es muy interesante, ¿quieres que no? ¿Cuál es la situación del ñu en la Sierra de Gredos? Es mala. No hay ninguno. Podría estar mejor, ¿no? Se los han cargado todo, pero hace además siglos. Es que en la Sierra de Gredos nunca ha habido ñus. Quedaba uno, pero Mercedes Milá lo mató. ¿Cómo? Abocaos, porque lo pilló fumando. Entonces es un asesinato de Mercedes Milá. ¿Abocaos o mató a Mercedes Milá? ¿Cómo se pone la mujer? Digo, que se escondió deja fumar a la piña en... Pero se escondió en un río. Se escondió en el río. Estaba bajo el río y salió como... ¿Y como... cuando ñu fue a beber? Ahí, al cuello. Joder. Madre mía. Y una cosa, Toribio. ¿Tú ya sabes el tipo de programación que hay en Telecinco? Que si ñu como tú, se te ve sencillote, tranquilo... Ñu acostumbrado a la sabana africana. ¿Tú ya te ves en el circo de Telecinco? ¿Sabes? Mira, a mí ya en África ya me decían, no vas a encajar. En San Antonio no vas a encajar tú en Telecinco, fracasarás. Telecinco no es para ti, te van a devorar como leones. Ya. No estás hecho para esa tele, volverás. Volverás. ¿No te animaban mucho entonces en África? Pues eso me ha dado coraje a mí para triunfar en la tele con sus propias armas de miseria y destrucción. Esto es una amenaza, ¿qué vas a hacer? ¿Qué he hecho? Sería la pregunta. ¿Has hecho ¿qué he hecho? Ya? De entrada ya he hecho el amor con el calvo ese que está pasando. ¿Qué dices? El de los tirantes, me lo he tirado. ¿Ya pero, está? ¿Pero cómo? O sea, bueno, pues ya está, pues me adapto al nuevo reto. Pero tú no tienes escrúpulos, ni que la tele fuera todo ahora, el día ahí. Y ahora voy a por Jordi González, que el otro día me lo crucé por los pasillos y me invitó Coca-Cola. ¿Te dijo un Coca-Cola? Y me dijo que no sé qué carita de gitana que tenía. Claro. Jordi González. Van a triunfar. Se te ve. Digo yo, que yo me adapto rápido. Y me pregunto yo quién habrán puesto en su lugar. Porque claro, alguno en La 2 habrá... Exacto, ¿han fichado a alguien en La 2 para... No se nota, que hay mucho ñu, no se nota. Ah. Pues no eras un ñu especial tampoco. No, que va a ser un montón. ¿Y por qué te has fichado Telecinco? Mira, ha tenido suerte. Pues porque... O tienes sus contactos. No, tengo contactos. Ah, si no vamos y porque me quiere la cámara. Se enamora. Sí, daba yo mejor plano en Telecinco, claro, en los documentales. Toribio, gracias y mucha suerte en Telecinco. Venga, vale, que te calles. Ah, sí, bueno, hacemos una pausa por la publicidad, sí. Gran Valira, Andorra. ¿Ya está? ¿Que esta es la pausa? Sí, es la super public. ¿Qué han agafat? La opción más barata de Google. Encantado, aquí. Demà tindrem al publicista que aparita aquesta cuña. Sí. Gran Valira, Andorra. Que eso sí, es directa y clara. No es las células frescas, ¿no? Sí, sí. ¿Es? Pero es que yo creo que llama desde el extranjero, porque cuelga. Se nota rápidamente que dice, esto me va a... Yo lo dejo ahí y tal. ¿Qué dura eso? ¿Qué dura? ¿Un segon? Un segon, sí. Bueno, es el récord mundial, ¿no? De cuña. Déjame que parlem un moment a mal amigo pastelero. Muy buenas. Hola, Enrique, ¿estás Enrique. Bien? Enrique. Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo que te has escapado? Así... Bueno, me he escaqueado el curro. Y ahora tienes que volver. Es que yo creo que no va a volver, porque esas cajas ya te has llevado todo lo que había en la pastelería. Bueno, he salido de hacer una entrega y dije, bueno... Pues ya has pasado, pero huele muy bien desde aquí. Sí, se siente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, oye... ¿Tiene que estar en el refrigerador esto, por casualidad o algo? Bueno, sí. ¿Sí? No, lo digo porque podemos... Bueno, queda un cuarto de hora. Ahora. Sí, queda un cuarto de hora y tenemos unas trucadas, tenemos más publicidad y más historias. Ai, aquesta la fem nosaltres. Ei, jove! Eijove.cat, no? Sí. Com és pim-pam-jove.cat. Gent jove el que hi ha aquí, ara. Sí, sí, sí. Tots xavals. Les grans preguntes de la joventut que no tenen resposta. Preguntes com, per exemple, on anem aquest dissabte? On, quan actua i on actua el nostre grup favorit? Preguntes concretes, no? A dónde vamos? Quines? No, filosòfiques, no. Per exemple, on dona el Gerard Quintana avui la brasa? Claro. On és? Doncs ves a pimpanjove.cat. Tota la informació la trobaràs allà. És el nou portal de la Generalitat de Catalunya que ha posat a l'abast de tots els joves de Catalunya tota mena d'informació i totes les preguntes a les vostres respostes. Pimpanjove.cat. Sí. Què és això de l'Euríbor? Pimpanjove.cat. Clar, aquesta hipoteca em convé o no? Pimpanjove.cat. Què és millor per mi, com a jove i com a mileurista? Caixa o banc? Trans, tral. Espérate, no, indignado, espérate. ¿Quan contamino? Pim, pam, put, ¿también? Sí, ¿quan contamino? I no estem parlant de llit. Sí, sí, no. ¿Pagues massa de telèfon? Pim, sí, pam, tova, pum, cat, ran. ¿Què fa més mal, un tatu o un... un piercing. Una bofetada en la cara, por sorpresa. Sí, con la mano abierta. Aquestes preguntes les trobaràs a jove.cat, al portal pim, de la Generalitat. Pim, pam, jove, pum, pam, pat. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto boleros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Según un estudio realizado entre 1.500 directivos españoles, las ventas son la mayor preocupación en sus empresas. Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Expertos mundiales analizarán las nuevas técnicas de venta que están multiplicando los resultados de las empresas. Informes en el 902 932 829 o en la web directorescomerciales.com. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Habla tú? No sé, ¿tú tienes que contar? ¿Qué hiciste? Estoy desganado. ¿Por qué? Fui a ver a Héroes de Silencio. ¿En dónde? En el concierto. Ah. Y me di cuenta que no era igual de malo que hace 20 años. No han cambiado, ¿no? ¿Qué rollo? No te enteras de nada. Cuando cantan, ¿qué cantan? No sé, y las letras son muy raras. Me emociona, digo, ahora son buenos los Héroes del Silencio. No me gustaban, pero ahora digo, son buenos. Y no me han gustado tampoco. ¿Tampoco te ha gustado? Bueno. Pero estuvo muy bien el concierto, ¿eh? Toca Manzanero este fin de semana, ¿te vienes? Manzanita. No creo. Me salvaba por la campana. Sí, desde luego. Porque te has metido en un fango. Bueno, buenas tardes. Ya llevo hasta el teléfono de atención al ciudadano. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Le atiende Rubén, que puede ayudarle. Buenas tardes. Caballera. Vamos al canal. Estoy indignado. Pero esas veces que uno nota que está más indignado de lo normal. ¿Sabe usted cuando uno nota que a la que empieza a explicar el motivo de la indignación le va a empezar a temblar la voz, a ponerse rojo de ira? Usted sí. Me ha escuchado muchas veces que estoy indignado, ¿verdad? Que sí. Pero hoy es de esas veces que me doy miedo. Pues no lo explique, póngase. Claro. Sé que no, o sea, de esas veces que uno piensa, no te vas a poder contener, indignado. Vale, que sí, vale. Estoy cambiado de verdad, indignado. Pues suéltelo y sáqueselo de dentro, sáquelo. Vale. Es que estoy dudando de explicarlo o no, porque es muy posible que pierda las formas y es que antes de empezar quiero pedirle ya perdón por los insultos y las faltas que le voy a lanzar. No me lo pida a mí, pídaselo a la audiencia. Vale, son pues ellos venga. Los receptores de eso. Yo por mi parte le perdono. Venga, pues cuento, ¿eh? El otro día me voy a comprar un perro. Pero no un perro cualquiera, no, ¿qué va? No, voy al pueblo de mi madre, que está en Aragón. ¿Qué pueblo? ¿Eh? Te pillan. Jaca. No, Albalate de Cinca. Albalate. Ahí le da. Entonces voy al pueblo. Bueno, melocotones. Uy, buenas peras. Y... También. Desde luego. Hay de todo allí. Tengo una prima ahí, qué peras. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues voy al hortelano del pueblo y le compro su perro. Claro. Me lo vende, hasta ahí perfecto. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a casa con el perro del hortelano y me doy cuenta que ni para atrás, ni para atrás. Es cierto eso que ni come ni deja comer. Es absolutamente falso. Vaya si come el cabrón. Abrí la nevera y se me ventiló 1 kilo de carne picada, 2 pizzas, 3 yogures, 2 peras. De Albalate. Unos fideos que tenían un tape, pero también hay que decir que sí que me dejó comer, porque después de ese atracón que se dio, se estiró en el sofá y se quedó dormido viendo el Liverpool Arsenal con el Nane. Perdone, pero... Y me dejó a mí comer tranquilamente. Pero estaba solo, ¿eh? Sería con otro Nane. ¿Qué me está...? Es que no sé, es que no sé qué me está contando, es que no me interesa nada, es que... ¿Dónde está la qué? Es que no sé. Lo que me está contando, ¿qué? Caballera, es bien sencillo. ¿El que qué? El perro del hortelano no es cierto que no coma ni deje comer. Es más, come mucho y deja comer mucho. ¿Y yo qué quiere que le haga, loco? Pues que yo compré este perro por dos razones. Una, que no dejara comer, ya. Porque estoy un poco entradito en carnes y quería hacer régimen. Así que si me compraba un perro que no me dejaba comer, ¿qué? Perdería kilos. Ah. Y la segunda razón por la que lo compré es que dicen que el perro hortelano no come. Pues así no me gasto nada en su manutención. Pero nada más lejos de la realidad. Es un cabrón. Come como un niño de Tasmania. ¡Hostias! ¿Pero qué clase de persona? ¿Cómo se puede ser tan retorcido? ¿Usted se ha comprado un perro para que no darle de comer y adelgazarse? ¿Usted se ha comprado un perro para eso? Por el amor de Dios, que es un ser vivo. Es como Butragueño. O como la reina de Inglaterra. Merecen ser alimentados. Y no hay que quererlo solo por a el mí interés. No me diga usted, caballero, cómo tengo que cuidar a un animal. Que yo lo digo porque usted no está cuidando bien a su animal. ¡Que usted lo está haciendo! ¡Y a los murciélagos! ¿Me está usted diciendo que yo no respeto a los cocodrilos o qué? ¿Me está diciendo que yo odio a los elefantes asiáticos o qué? No estoy diciendo... ¿Dice usted que no respeto yo a las cebras? ¿Que no quiero a los urogallos? ¿Y a los peces espada o qué? La semana pasada ¿me está usted diciendo igual. Que yo odio a los manatís? Sí, sí. ¿A los caracoles? ¿Me dice usted que yo no respeto a los camaleones? Lleva 2 semanas... ¿Y a los bisontes? Hablando de animales, ¿eh? ¿Eh? ¿A las orcas? Ya está. ¿A las zarigüeyas? ¿No respeto yo a la ardilla de cola ancha? ¿O a la libélula o qué? Cállese ya, pues... Le hemos entendido. Yo pues ¿qué entonces... quiere? Pero yo... ¿Qué está en mi mano? ¿Qué puedo hacer yo si su perro del hortelano come y deja comer? Yo no pues puedo hacer... Pues que cambien el dicho... Pues la cambiamos, pues ya está, mire. El perro hortelano, come y deja comer, ¿ya está? Ya está. Espera, enter. Ya está en YouTube. Pues al final no me he enfadado tanto, ¿eh? Y espera. Bueno, sus taquitos ha dicho, ¿eh? Que esa lengua... Y en MySpace. Ya está. MySpace. Y en eBay. Habré calculado mal blog? Mi indignación. Y en Emule. Porque pensaba que le iba a llamar yo de perra para arriba, pues no. No, la verdad es que... Bueno, ha habido muchos gritos, yo no lo he oído. Sí, si pero lo ha dicho, no me enteré. No, lo he dicho, te mato. No, he visto tan indignado como otra vez. Yo creo que ha calculado mal, ¿eh? Sí, no, estaba indignado, pero muy normal, ¿eh? Normal, sin flipar. No flipar. Ya. Bueno, aquí hay un postre. Si nos va... Ah, pues venga, voy. Oiga, hoy me ha gustado hablar con usted. ¿Ya me ha colgado? Déjalo. Bueno, pues como usted estaba diciendo, luego me fui a ver a Mika. ¿A Mika? Sí. Y fui a pegarle. ¿Por qué? Para acabar el concierto. ¿No canto la que tú querías? Cuando cantó la de Tequirisi, me dieron una gana de subir al escenario. ¿A ti no te gusta nadie? Sí que me gusta Mika, como hombre. Claro. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada, muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adiós, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueado de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo Alnane y al Otlo. A mother's night. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas! ¡Comienza! Las palmas también, nunca las toca, no hace más que gritar. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Tócalas, tócalas conmigo. ¡Ah! Hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, yo pregunto, ¿dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Después de la última jornada de Liga, todo sigue igual, el Real Madrid en cabeza y el resto por detrás. Vicente Gea ha elaborado un exhaustivo informe sobre la marcha triunfal del Real Madrid, tanto en España como en Europa. ¡Camino de la décima! Vicente Gea, muy buenas tardes. Vicente Gea, buenas tardes. Buenas tardes, que no se ha dado cuenta que no está. ¿Cómo? Pero debería estar sentado en su taburete como cada lunes. Vicente Gea, buenas tardes. Pero déjelo, no le grite, que no ves que no ha venido. Estará debajo de la mesa oliéndome los pies, Vicente. Que no, que no. Mire, no está aquí. He encontrado una nota aquí, con un teléfono. ¿Se la dio a Óscar? No, dámela a mí. No, no, para que le déjame la nota, a ver. ¿Qué es de Gea? Soy Vicente Gea, si me quieres encontrar, llama a este número. Dame, acércame el teléfono. Bueno, Óscar, llama. A ver, ¿dónde se ha metido este tío? Sí. ¿En Gea? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Hola, Batalli, veo que he encontrado mi nota. Sí que la he encontrado, pero ¿a qué viene este misterio? Acabamos de empezar el Carromato Deportivo, o sea, vente aquí inmediatamente. No puedo, no puedo, Batalli. Tenemos una cita ineludible con los oyentes de la radio deportiva. Estoy en Tottenham. ¿En Hotspurs? ¿Estás en Tottenham Hotspurs? ¿Y qué haces ahí? ¿Pero qué haces tú ahí? Estoy con el Juan de Ramos, el nuevo entrenador del Tottenham. ¡Qué bueno! Estás, hombre, has ido a cubrir las primeras horas del entrenador español en Inglaterra. Me tenías que haber avisado. No voy a volver. Estás... ¿Cómo? Que no, ya no vuelvo, me quedo aquí. ¿A dónde no vuelves? ¿Aquí? A Carromato. ¿Pero por qué? Porque Juan de me dijo el viernes que me fuera con él a entrenar al Tottenham. ¿Pero cómo me haces esto a mí, Vicente? ¿Pero cómo? ¡Yo soy tu padre! ¿Profesional? Pues me ha hecho una oferta difícil de rechazar. Ah, con que esas tenemos, ¿no? ¿Y cuánto te va a pagar? 10 veces más que usted. ¿10 euros? Sí. Pero, este pastor, ¿pero qué tienes que hacer por 10 euros? Contar para... cuentos. ¿A quién? ¿Contar cuentos a quién? ¿A sus niños? No, a él. ¿A Juan de Ramos? Sí, porque lo que peor lleva Juan de Ramos en Tottenham es la no es la comida, es quedarse dormido. Por el hecho ese. Entonces él quería una persona que hablara así bajito como yo para que le contara cuentos y poder así dormirse. Pásame a Juande. ¿Está ahí? Pásamele. Espera. Juande, ponte. Sí, hola. ¿Juande? Sí, hola. Oye, hola, Javier. Una cosa, Vicente Gier no debería estar... debería estar aquí conmigo trabajando, no en los pies de tu cama contándote cuentos. No sé si eso lo sabes. Ya, sí, pero... No es muy... No es, a ver, entre bomberos no hay que pisarse las mangueras, me parece a mí, ¿eh? Que te calles. Es que ahora el Gier me pertenece. Yo ahora soy millonario. Yo ¿ya? voy a cobrar 7 millones de euros por 3 temporadas que voy a estar allí. Entonces puedo hacer lo que me sale del NIF, pero no sé si lo sabes. 7 millones por cada temporada, ¿eh? O sea, hay que multiplicar por 3. Pero una cosa, Juan de... Son 21 millones por 3. Son 4 temporadas, pero vamos a ver, yo también sé contar cuentos, y cuento mejor cuento. ¿Tú? Sí, nos cuento mucho mejor que Vicente Gea. Ya, pero no. Érase una vez. Es que no, perfecto, me encanta. Él me susurra con su voz, érase una vez y yo ya estoy frito ahí. Él es más bueno. Pero yo te puedo contar... Que no. Yo te puedo susurrar, Juan de. Gracias, Juan de. ¿Quieres un besito? Venga. Ya está. ¿Cuántos es más guapo, Juan de? ¿Cuántos besitos? Sí, le he dado 3 en el cuello. Bien, Egea, lo que tú quieras, pero que sepas que el dinero no lo es todo en la vida, porque también existen los sentimientos y otras cosas más importantes que los sentimientos. El sexo. Y eso tampoco lo tenías aquí, pero por lo menos tenías el cariño del equipo, ¿vale? ¿Vicente? Sí, sí, estoy pensando a ver lo que dice. Vale, ya lo he pensado. Adiós. No, Vicente, no me hagas esto.